Son 28 años y nuestros clientes prepago lo celebran muy pro. Lleva tus emisoras y la rumba a donde vayas con Claro Música sin tener saldo y sin gastar tus datos. Descárgala ya. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. ¿Celebramos con un vino? A Ana le gustan los sabores suaves, a Simón los intensos y a María los más frescos. Y aunque son diferentes, siempre comparten un vino Gato Negro para celebrar su sabor. Pruébalo y descubre el vino perfecto para ti. Gato Negro, 150 años brindando con calidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30.986, problemas exceso de bebidas integrantes en realidad de mujeres embarazadas. Ley 124.994. Suave, que le voy a dar una vuelta. Esa es la bicicleta de cuando éramos novios. Obvio, esto es un clásico. ¿Qué? ¿Ya no le gusta? Antes no me la criticaba tanto. ¿Cuál clásico? Eso está todo oxidado, esa bicicleta es pesada. Miren esos rines, mire a ver si cambia. Enrútate con IBG. Compra la nueva bicicleta IBG, apta para todos los terrenos. Y lo mejor, la puedes pagar a plazos, con promo descuentos o sin crédito. Enrútate con IBG. Visita nuestros almacenes IBG o ingresa a ibg.com.co. Aplica términos y condiciones, válido para octubre de 2022. 300 unidades disponibles. Almacenes IBG. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso, encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Ya está cerca la fecha. Megala Music Fest. Presentando a Rauw Alejandro. Haciendo de todo, fue tan panda. Ryan Castro. Bless. Manuel Turizo. Y muchos más. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megaland Music Fest. Invita Concentrix. Join a chill place to work. Concentrix. Just be you. Lagoon Fest Pisilago. Evento Camino Megaland. El Megaland 2022 está que arde. Y Flaming Hot te quiere llevar. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Estás buscando casa para comprar o arrendar? Fácil. Entra a 100cuadras.com y encuentra miles de opciones, además con la asesoría de inmobiliarias aliadas expertas. 100 cuadras. Cuadra todo. La Mega Cali. 92.5 FM. Te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega, la mega. Entonces, o sea, te dio el like. Sí. Pero contémosle el chisme a Héctor. Parce. No, contémosle el chisme a Héctor. Héctor, imagínate. ¡Héctor! Ah. Si está así. Yo tengo una sobrinita que es primípara en la universidad este año, ¿no? Sí. Sí. Y ella tiene, yo no sé si ustedes han visto, pero hay muchas niñas de esta generación. Sí. Que tienen Instagrams privados, o sea, tienen su Instagram normal y tienen otro Instagram que dice, por ejemplo, yo tengo mi Instagram Valerie Presté y el otro Instagram es Valerie Prip, que es de privado. ¿Qué? ¿En serio? En serio. Y ahí en el Prip suben cosas, pues, o sea, solo tienen como a su grupito de amigos y suben cosas como muy privadas. Okay. Entonces, para eso está el círculo verde, ¿no? Sí, yo uso el mejores amigos y ya. Pero bueno, ellas usan ese. Entonces. Pues una cuenta de sí, para eso, pereza, tener dos, no. Dos. Parce. Y entonces mi sobrino un día subió la foto de uno de sus profesores de una universidad que no voy a decir y le tomó una foto y dijo como que todas estamos enamorados de él, algo así. Okay. Y tal ya. Cual de la familia Valerie tenía que ser. Y puso el nombre del profe ahí. Sí. Y ya, normal X. Entonces yo le escribí, jajaja, está lindo, Entonces me dijo, sí, está re lindo, no sé qué, está buenísimo, todas mis amigas lo amamos, bla, bla. Y yo, uy, qué horror. Y ya, X. Cuando hoy yo subí una historia, la última historia que subí. ¿Cuál y es la veo, última? ¿Cómo así, no vas a volver a subir más? No, o sea, la última que aparece en mi Instagram. Ah, la más reciente. Sí, la más reciente, ah, pues. Okay. Esa que estás en tanga. Hombre. Ah, no, estás otra Valerie, perdón. Esa no soy yo. Bueno, entonces el hecho es que a las historias se les puede dar like, ¿no? Sí, claro. Y cuando veo en un like, aparecía el nombre del profesor de mi sobrina. Y yo, ¿será el mismo? Entonces yo le escribí, yo tomé pantalla y le escribí a mi sobrina y le dije como que, ve, este es tu profe de pronto. Y me escribe, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces me dice, ¿le puedo mandar eso a mis amigas? Y yo como, pero no vayan a decir nada, ¿no? Entonces me empezaron a mandar mensajes las niñas que me odiaban porque todas las niñas lo aman. O sea, el man es como el más top de la universidad de ellas. Grupito, eso mínimo vas a salir ya con ese pantallazo que le enviaste a tu sobrina en los grupos de universidad de Facebook. Ay, calla. Estoy seguro. No, yo le dije a ella que no lo subiera, ¿qué tal? Pero entonces, la pregunta es, ¿me cateo al...? Ok, que no vaya a pasar, al pero ¿será que mi... me lo mecateo? No, mientras, pero yo me metí al perfil del man y el man no es... Bueno, en el Instagram pues se ve un señor normie, o sea, no, ellas dicen que es lo más papacito de la universidad y no me parece. ¿Ustedes tuvieron alguna profesora que les gustó mucho? O sea, que ustedes decían, uff, esta profesora me tiene loco. A mí me pasó en el colegio, ¿sí? Mi profesor de filosofía era un bombón. Fue un reemplazo. ¿Un reemplazo? Sí, o sea, una profesora okay. Se enfermó. Y la que lo reemplazó era linda. Y era muy guapa. Mira, que a mí nunca me tocó así. Parce, donde estudiamos había una profesora que era muy linda. ¿Clara? Sí, uff. Pues que Clara sí estaba Clara. Nice. Sí. ¡Ay, no me tocó! ¡Ay, no Clara estaba! Por debajo a Clara y no me acordaba de la profe Clara. Era muy linda. Sí, ah, bueno, Clara. Y ese, uy, había un profesor también en, uff, que también estaba muy bello. Jaime Echeverry, sí. ¡Ay, no! ¡Oiga, Reche! Espectacular. Que de hecho me invitó a tomar ¿estás café? ¿Estás diciendo que Jaime Echeverry es feo? No, pero, pues no. O sea, es un churro. Ah, sí, ¡ay! Ya sabemos por qué tuvo beca. Fue becado toda la carrera. Oye, no, en serio. Ok, ya ese chisme llegó allá. Sí, para. Kevin dice, sí, hágale y póngale a ganar la materia a la prima. Claro, pero obviamente eso no lo hace usted gratis, ¿no? ¿Qué? Pues de ponerla a ganar la batería, ¿no? Pues si usted lo quiere hacer gratis. No, mentira, no. Además, pero, no sé. Después la puede poner a perder la materia si es que no van las cosas bien. Uy, o sea, es un riesgo. Entonces, o sea, eso es un... que su prima lo piense bien. Sí, es un riesgo. No, además las amiguitas me odiarían si me les mecateo al profe. Pues de malas. ¡No! Pero la pregunta es, ¿a vos te parece man? No, mira, no. O sea, entre ali... pero es que puede ser de esos manes. Pero es como le decía a tu sobrina, es tu sobrina, ¿no? Sí. ¿Cómo pero le decía que espérate. Me mecateé tu profe que te gusta? ¿No sería traición? No, ¿por qué? No, porque es que, o sea, ¿no les ha pasado que de pronto ven una vieja que en Instagram... se ve muy normie, pero uh-huh. A ustedes en persona, no, en persona, por cómo piensa, por cómo habla, les parece interesante y les gusta. Sí, claro. Puede ser de ese tipo de manes que en Instagram se ven normie. Más que todo pasa es al revés. Sí, la verdad sí. Bueno, sí, tienes razón. Bueno, sí, también. Pero el man puede ser de esos manes que se ve normie en redes, pero es interesante en persona y por eso a las niñas les pues gusta. Pues ahí te tocaría hacer la tarea. Claro, te tocaría meterte a estudiar. Ser primi para el próximo semestre. ¿Estás psicología? Para inscribirte. Voy a meter a la clase de psicología de mi sobrina. Psicología. ¿Qué dije? No sé otra palabra, pero...

tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Ay, vaya lo oscuro, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus besitos. Y solo mírame. Canciones, nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan, como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta. Y el sol su puesta. Cuando estoy encima de ti, de ti. Yo. Antes de que salga el sol, prende el acelerador, que vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y acariciándonos, en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame, con eso soy tan linda, y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer. Y solo mírame, con eso soy tan linda, y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer. La gente quiere oír en la radio a personajes de otro planeta. Mega, no nos conseguimos ni de Venus ni de Marte. Pero raritos sí son. Valery Pérez. Hola a todos, ¿quién quiere patrocinarme? Héctor Moreno. Soy un asco. Mr. Brian. Siempre sabe cómo calmarme. Y Barandi. Se trata de una odiosa bestia sin remordimiento. Y están presentando. El megáfono. El megáfono de la Mega. Bueno, ese viernes, por fin, esta semana yo creo que a todos se nos pasó volando, ¿no? Sí, claro, con festivo. Con festivo a bordo. Qué rico. Yo les dije, el miércoles ni lo sentí, y eso que es mi día más odiado, y fue como que sin pena, sin gloria pasó el miércoles. Pero ya llegó el viernes. ¿Hoy sí lo sentís? ¿El viernes? Obvio. Sí, ah, bueno. El viernes sí lo sentí. Al menos. Sí. Ve, porque mira así, no, vean, ¿de qué está hablando vos? Ay, ya cállese, que estábamos hablando del coqueteo, ¿cierto? Sí. Pues todos tenemos como un sex appeal, ¿cierto? Y ahorita le pregunté a mi sobrina que cuál era el sex appeal del profe, si no era lindo, o bueno, a mí no me parece lindo. Entonces me dice, o sea, que el man... diciendo que es un gurre. No, es feo, pero no es lindo. O sea, no es para yo decir, uy, pucha, me muero por el profe, no. Ok. Pero ella dice que el sex appeal del man es que es muy pepa, o sea, es muy inteligente. O sea, sería un man que a mí me gustaría. Bueno, o sea que... es un sex appeal, o sea, no bien. Físicamente no bien, normal, pero ¿sí? Su inteligencia lo hace interesante. Exacto. Yo creo que el sex appeal por ejemplo, de Héctor. ¿Qué? Verse tiernito. No, no sé. No, la voz, la voz. No, para mí el sex appeal de Héctor es la voz, obviamente. Gracias. No, porque a mí los tiernos no, para mí un tierno no es, no tiene sex appeal, ¿me entiendes? Entiendo. Porque mi ser dice que tierno. A mí, para mí un tierno no es, no, no, no. Para mí ternura no es sex appeal. Pero sí, sí la es voz. Que es que se ven tiernitos y dan es ganas de abrazarlos. Sí, como a papá Charles, pero no más. No generan malos pensamientos. Ah, bueno, pues si a ti te parece, mister, pues. No, normal, no, no. Es cierto. No es que pueda tener un mal pensamiento, mister. Uy, pero un marica. Claro, mister, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que dime yo qué tengo que hacer para generarte un mal pensamiento. Lo que pasa es que hice un trabajo de sociología y ahí aprendí el tema. Entonces, por eso se. Para mí el sex appeal de Héctor es ese y que es como muy, ¿cómo decir? O sea, como que es serio, pero es bien. ¿Sí? ¿Cómo así? No entendí, pero sí, o sea. O sea, como que tú no lo, o sea, si no lo conoces. Apenas vas a conocer a Héctor. Héctor es, o sea, se ve serio. Uh-huh. Pero ah, no lo soy. Realmente no. Mira, pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Que yo tengo que agarrarme confianza. O sea, tengo que reconocer que yo al principio, cuando no tengo confianza con las personas, sos penoso. Sí, mucho. No se apene. Pero paso por antipático. Exacto, porque exacto. No tengo confianza. Pero a mí, por ejemplo, a mí un man así me gusta. O sea, para mí eso es un sex appeal. Es como que tira a los perros. ¿Sí? Desde que entraste te los está tirando. Con barbado, que no sé qué. Ay, la barba también es un sex appeal de Héctor. Y mister también tiene su sex appeal, ¿cierto? El sex appeal para mí, sí, de sí. Mister es que vos le hablas de cualquier cosa y él, así no lo sepa, él lo inventa. O sea, hoy un cuentero. Un trabado. Le dijeron charlatán. Un charlatán de quinta. Exacto, el man te enreda, te sabe enredar. ¿Cuál es? Los oyentes que nos cuenten su sex appeal, el que ustedes creen que ustedes dicen, uy, esto es mi sex appeal y por eso caen las personas, ¿cierto? Ok. Para mí mi sex appeal es mi torpeza, o sea, como que... ¿Qué? No. Como que ser torpe. No, pero venga, yo le muestro cuál es su sex appeal. ¿Cuál? Venga, yo toco aquí. Ay, usted sí es bobo. Es una gran per... Ay, chavalidad. gracias, sí, qué lindo. No, estoy hablando de ese sex appeal. Ah, porque físicamente también puede tener un sex appeal. Por ejemplo, una vieja que tenga un cabello bonito cuenta como sex appeal. Que tenga ojos lindos también cuenta como su sex appeal. Bueno, sí. Pues tu pechonalidad cuenta como sex appeal. No quería que fuera ¿quién dice eso? Que no. No tengo otro sex appeal. O sea, no, porque, por ejemplo, sex appeal tuyo es que vos sos una vieja parchada, o sea, que sos open mind, parchada, relajada, y eso es bien. Ok, ven. Y la personalidad, vale. 310-217-481. Cuenten cuál es su sex appeal a través de WhatsApp. Por cierto, Héctor. Ah. Le tengo una investigación. ¿Qué? Publicada en la revista Psychology Science 2022. ¿Cuál es esa? Ya voy a comprarla. Y es un estudio de Evolutionary Psychology Journal. Ah, oh, pero ponete serio. No, habla bien, hombre. Pero es que si dice así, ¿yo qué hago? Escribe el traductor y que el traductor no lo cuente más bien, porque es que eso está como duro. Que los manes, hay un estudio que en serio, los hombres, como es su instinto de reproducirse. Sí. No, o sea, pueden. Por naturaleza. Exacto. No, reproducirse no tanto, aparearse. Bueno, eso, aparear. Es como ese es su instinto, su yo, naturaleza. Ejemplo, no me quiero reproducir. Bueno, no, aparear. No, no, igual ya no puede, ya, viejo. Ya combatí. Pero el hecho es que los manes no entienden, o sea, no confunden la simpatía con coqueto, con coqueteo. O sea, ¿se pusieron a estudiar eso en serio? En serio, porque... O sea, la simpatía con... coquetería con amabilidad. Exacto, ustedes no saben diferenciarlo por su naturaleza, porque ustedes... O sea, uno cree que siempre le están coqueteando cuando son amables. Exacto. Entonces, por eso, seguramente tú pensabas que yo estaba coqueteando con los manes cuando simplemente estaba siendo amable. Juro. Sí, cómo no. Ay, se no me crea. Igual. ¿Y no. ustedes sí saben cuándo les están coqueteando y cuándo están siendo amables? Según el estudio, las mujeres tenemos, o sea, no siempre, pero lo tenemos como, o sea, no estamos siempre pensando en eso. En cambio, ustedes sí siempre. Ah, okay. Yo creo que a las viejas les pasa más, o sea, se confunden más cuando el man les gusta. Que no saben si le están sí, cuando tienen un interés. Ah, claro, bueno, sí. En cambio, ustedes, ninguna vieja de pronto, o sea, ustedes siempre, exacto. No, hay viejas que confunden. Ah, a mí pero me ha pasado, por eso, que o sea. Uno sabe como que, pero sí o no. Exacto, ¿verdad? Exacto. Ay, no, pues. Pero, uy, no, qué pena, ¿no? El sex appeal de vista. No, no, o sea, no, porque es que al contrario, me llegó a pasar por la última vez que yo creía que sí, y no. Ah, ok. A tomar pues el ojete. Pero les voy a traer 5 signos para que se saquen de dudas, ¿vale? Para que ya no se confundan más, que son los signos que manda este el primero, estudio. Virgo. Géminis. Ay, Héctor, ¿tú eres Géminis? Sí. Yo también. Ay, parce. Entonces no somos compatibles. No, cero. Pero tú has visto que somos como los más odiados del zodiaco. No sé por qué. Que todo el mundo ¿cierto? Nos odia. ¿Por qué nos odian? Alguien que... Yo no soy como muy seguidora de lo de los signos. Esperen, no, yo saco no la... Esa vaina, pero saco yo tampoco. Pero si alguien sabe por qué odian tanto a los... Géminis, ajá, nos cuentan porque realmente nosotros no hemos hecho nada malo, ¿no? O sea, hay gente que sí se basa mucho en eso. Uy, ¿no? Tengo una prima, mi prima entusada, por eso es que mantiene entusada. Tusa eterna. Uy, parce, tusa eterna. Él me dice, uy, no, si no fueras mi prima, yo no te amaría. Y yo, ¿por qué? Porque eres Géminis. Y yo, ¿pero qué tienen los Géminis? Explíquenme. Pueden amarme mucho. ¿Vos qué sos? Porque yo a los 29 todavía soy Virgo. No. Hola, la mega, mis exapiles, ¿qué pasó? Pena en todo lado. ¿En todo risas? No faltan. Ah, bueno, pasa pena. Valerio, este es un Valerio, sí. Ah, bueno, entonces yo creo que ese es mi sex appeal, que pasó pero en todo lado. ¿Cómo se llama ese oyente? Catrasca. Ray Rodríguez. Catrasca. Bueno, ya saben, por favor, invitación para que nos vayamos para Medellín, la casa Spotify Medallo. Es un espacio donde van a encontrar charlas, paneles, aulas, masterclass y ejemplo, encuentros con artistas. Las paisitas, sus sex appeal, eso es el acento, parce, sí. Eso se, a Héctor también le parece un sex appeal o no te gusta. Pues, no ¿normal? Me mata. Ah, ve. A él le gustan más las del sur. ¿Las de Bogotá? No, el acento ¿Rolo? Mayuno es una vaina, no. Hola, bebé, ¿qué vas? ¿Qué? ¿Por qué mayuna hablas? Paisa. No, las mayunas. Caleñito. Mira, bebé. Caleñizado. Eso. Sí. Es que hola, bebé. La mayor de eso. Hola, bebé. Perdón. Ya saben que pueden seguir en el Instagram @SpotifyColombia, que Medallo suena una chimba y este mes va a sonar mucho más duro que nunca. A mí sí me gusta el acento paisa. O sea, no es que me mate, me gusta más el acento argentino. Ese sí, para mí. Uf, a mí también las argentinas. Ay, boludo. Búscame que. ¿Qué? Que te busque el orto. ¿Qué? ¡Porro de mierda! Cali, Riverview Park, en el mes de octubre, te trae el evento de Halloween más grande de la ciudad. Horror Fest. 11 noches de terror, desde el 21 de octubre al 7 de noviembre. 3 casas del terror, 5 zonas de espanto, 100 artistas en escena y una nueva atracción, Asilo Paranormal. Disfruta del mejor parche familiar con más de 30 atracciones, 2 escenarios musicales y amplia y variada zona gastronómica. Calle Quinta, diagonal a Cosmocentro. Cuando dices, chiqui, a bañarse, recibes todo tipo de excusas. El agua está congelada. Yo ya me bañé ayer, mamá, pero solo la carita. Compra ya tu calentador Oka para que la próxima vez que digas, chiqui, a bañarse, su respuesta sea Oka. Visita www.oka.com.co o comunícate al 315-377-3052 y descubre el placer del agua caliente con Oka. Calidad certificada. Oyes el megáfono. Ella solo quiere beber, ella solo quiere bailar, ella no quiere a nadie que le pregunte pa' dónde va. Ella sabe lo que tiene, ella sabe lo que quiere,

anda comiéndote a otra, pero está pensando en mí. Sí. No me vuelvas a llamar, ya acabó tu celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. La Mega. Siguiente pregunta. Lo bueno de pagar tu casa con el leasing habitacional del banco Ave Villas es que A. es de buena suerte. B. recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. C. recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. ¡Correcto! Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el megáfono. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Oigan, Saitel, oiga, Héctor no abrió cerveza hoy. Ole, sí, 5:41. Ay, me olvidó. Uy, parce, ya perdió el año. Ahora va corriendo para la nevera. Saitel Colombia lleva 25 años transformando experiencias para asociados y clientes alrededor del mundo. Ah, no, pero además no puedo. ¿Por qué? Porque se está tomando antibiótico. Ah, verdad, ah, lo paras, es verdad. Ahí sí, ni modo. A ver, ¿qué dice por acá? Una paisita, ¿quieren paisita? Hola, peladitos, ¿qué más? Hola. ¿Cómo están? Mía. Me han extrañado. Sí. Ay, yo siempre caluchado. Estoy aquí conectada, siempre con la mejor, la mega. Pues que no les escriba, no quiere decir que no los escuchen. Besitos. Mania, un abrazo grandote. ¿Sí ves? Eso es un sexapil. Eso es un sexapil, claro que sí. Bueno, les voy a dar los signos. Uy, que... Pero vení. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Conocí a alguien? Ajá. Pero eso fue hace rato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? O sea, no era de Medellín ni de Antioquia, que quiera. ¿Y hablaba paisa? Así, uy, parce, lo odio. Uy, parce, tan perdedor, sí. O sea, es muy pelle que hagan eso. ¿Por qué, sí, muchachos? No entiendo. Yo también conozco a alguien que lo... Ay, mi amor. Odio también que diga mor. ¿Por qué mor? O sea, las paisas bien, le sale, pero caleña rola que diga mor, se ve tan paila. Lo parece que acá muchas lo dicen, ¿no? Mor. Sí. Ah. En serio, hay muchos que dicen mor ahora. Y que sí, los... sí, muchos. Y sí, conozco a alguien que hace eso, Héctor, también, que, sí, que habla como paisa. Uy, paisa. Sí, parce, qué pereza. Muy pelle eso, la verdad. Vea, les voy a decir dos signos y ahorita les doy los otros tres, ¿vale? El para más que... o el menos. El más y el... Dos signos. Para el que se acaba de conectar, es para que sepan... que si les están siendo ¿coquetos? Simpáticos o coquetos. Okay. O a esto, el contacto visual. Esto es según la investigación que hicieron, no soy según yo, es según la investigación. Contacto visual. Si una persona está interesada en vos, va a tener más, o sea, va como a observarte por más tiempo. Okay. O sea, la mirada siempre va a estar como en vos o va a mirarte muchas veces directa. Pero... y es directamente a los ojos. Yo creo que esos son los ojos si coquetos. Y está mirando por otro lado, pero no cree que lo está mirando ahí. ¿Se acuerda lo que hablamos en estos días? Ay, pa. ¿Se acuerda el día del cuarteto de Nos, el concierto? Oiga, no sean así. Pero no, vení. Oiga, no pensé. Erick. No, pero yo, por ejemplo, ahí tengo una duda. ¿Y si la persona es muy tímida? ¿Cómo así? Es que hay gente que es muy tímida y no es capaz de mirarte a los ojos. No, por eso, o sea, eso es una, o sea, esa es una manera, ¿no? Es el bobo, mírame la cara. Oiga, no. La otra es proxemia. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Proxeneta? Ese nombre, es el uso del espacio, o sea, digamos, si la persona te miró un par de veces, ¿cierto? Ya hablamos de las miradas. Sí, te miró un par de veces. De las miradas, y entonces de un momento a otro está un poco más cerca a vos. O sea, que se pega mucho. Eso ya es un coqueteo. No, eso es acoso, no coqueteo. Y también, si digamos, la persona se inclina como hacia vos, es pues una manera de. Se está desmayando. Bueno. Usted está destrozando la investigación, es que de científico.

tu foto en el porno la borré. Tu cartica, tu cuaderno la guardé. La tanguita que me diste que llevé. La primera vez que fuimos a un motel. Solo recuerdos cuando me tiraba por texto. Recógeme después del concierto estando con tus amigas. Siempre te inventaba pretextos para terminar en mi apartamento. Por más que duela, busquemos la manera. Resolvamos el problema. Bueno, prepárense para el evento de Halloween más grande de la ciudad, Numeral Horror Fest, que es en el Riverview Park, y en este megáfono estamos con ellos. Este domingo nos vamos para allá, ¿no? Sí, hombre, vamos a hacer parche allá el domingo, a probar la atracción, y el lunes venimos a contarle cómo nos fue. Mentira, Margarita me dijo que podíamos ir cuando quisiéramos. No es como Héctor. ¿Cuándo van a ir ustedes? El domingo. ¿Usted cuándo va a ir, Héctor? Mañana, entonces. No, entonces yo no voy. Vaya. Yo no, con Héctor no voy. Por eso. Vaya. Usted va a ir el domingo, yo voy mañana. Yo no voy a ir el domingo, Mister va a ir el domingo. Anto, yo voy hoy. Bobo. Venga, les voy a dar las últimas tres recomendaciones para que usted sepa si están coqueteando o están siendo simplemente simpáticas con ustedes. Listo. ¿Listo? Ya les dije la de contacto visual y proxemia, que es sí, como el lugar. El tercero son contactos sutiles, que es como que... ¿Qué? Me imagino esa vaina. O sea, siempre me imagino lo peor de esa situación. Yo sé. Rozando. Contacto sutil, sí, claro. Bueno, en este caso es como que están hablando y como que te coge el o sea, como que te soba el hombro, te palmea. Eso es lo que como... yo preguntaba, que lo toca mucho. Exacto, la mano, o que se te quita como, o sea, como que ese toqueteo ahí de es que manito. Que ya y no lo sé toquen qué. A uno ya es algo, ¿no? O sea, sí, obvio. Sino que yo siento que veas que... O personas, más que viejas personas que por naturaleza son, son tocones. Ay, me choca eso. Sí. Y no es porque coqueteen, no, porque por naturaleza son así. Entonces ahí donde yo digo, ¿cómo hago para no confundirme? O por ejemplo, odio los manes que me dan el beso en la mejilla, pero con su boca. Uy, lo ¿sí? odio. No, ahí póngame su cachete, a mí no me ponga su boca. Sí, decir otra cosa. ¡Héctor! Súbale dos a ese micrófono. Tres, la cuarta, perdón. Sí. Juguetear, es decir, si ¿y sonríe... ¿Y jugar play y todas esas vainas? Jugar microfútbol. Pague la cancha. O sea, digamos que si es simpático, o sea, como que alegre más... con vos que con las demás personas que están a tu alrededor, sí, es porque está coqueteando, está jugueteando con vos, ¿cierto? Uh-huh. Y por último, son las respuestas fisiológicas. Iba a decir otra cosa. Respuestas fisiológicas. ¿Y cómo así? Fisiológicas. Eso. Explícame, claro, porque sí quedo loco. Cuando uno descubre que en otra persona hay cambios como incontrolables, que en tu presencia los activas. O sea, es decir, como que obviamente no vas a poder detectar que se acelera el corazón, ¿no? Obviamente okay, eso no. Pero si te digamos... las manos, por ejemplo. Exacto. O se pone roja. Ok. Porque eso es como... le subió la presión. Eso es como que ustedes puedan detectar que se puso como medio nerviosa. Sí. Que no digo y la tengo matada. O, por ejemplo... si ustedes ven sus pupilas muy dilatadas, también es un signo de que... Me metí un pase, sí. Viaje astral. Lo peor es que la investigación dice, asegúrate que la persona no haya consumido drogas. Como la cocaína, la marihuana o las anfetaminas. Porque va a confundir como la mirada, claro, obviamente. Claro. Y la otra es, si hay concierto y usted trabaja en la radio, también tenga cuidado porque eso trae unas señales de de coqueteo que es. ¿Qué? Se esfuman. Una semana antes empiezan. Sí. No entendí. ¿Cómo así? Es que a uno que trabaja en radio, antes de cada concierto, le salen unas coquetas. Le salen a uno unos manes, unas viejas. Sí, le hablan a uno como que más, y no es como. Hasta las ex vuelven. Ah, verdad, sí, ¿no? Sí, la exacta. Las boletas no las he conseguido. Ya no consiguió mi viejo. Ya baila. Yo ya conseguí para mi gente de Bogotá y van a ir. Si no consiguió, baila. No, viejo. Pero si los invitamos para que se vayan a la Casa del Terror, el Horror Fest en el Riverview Park. Ojo, hay 3 casas del terror, 5 zonas de espanto, 100 artistas en escena y más de 30 atracciones en estas noches de terror del Horror Además Fest. Que con el pasaporte que venden, ¿cómo se llama? ¿El asilo? ¿Horror Pass? Ah, el Horror Pass. Sí, el Horror Pass. ¿Qué asilo? No, es que hay un asilo paranormal. Ah. Entonces, o sea, con lo que vos pagas, primero te incluye el acceso a todo eso, ¿sí? Ajá, al parque. Sí. Perrito más gaseosa, o sea, la comida está asegurada. Sí, rico. Y te puedes montar en todas las atracciones las veces que vos quieras durante 4 horas, o sea. Exacto. O sea, es el planzazo, pana. Que uno al final es aburrido montar tantas veces en los juegos. Claro, es un planzazo. Así que consigan sus boletas en www.mundoboletos.com. ¿Listo? Listo. Ahí los van a esperar para que nos vayamos para el Riverview Park. Avisen cuándo van a ir y nos vamos en un parche grande. Ah, qué va, ya te dije que el domingo no, Héctor, calle, ¿cómo se dice? Par. Riverview Par. Riverview, okay, entonces perdóneme, Riverview Par. Entonces si vamos a hacerlo así sería River View, View, no, Par. View Par. View Par. Boas. Cali, Riverview Park, en el mes de octubre, te trae el evento de Halloween más grande de la ciudad. Horror Fest. 11 noches de terror, desde el 21 de octubre al 7 de noviembre. 3 casas del terror, 5 zonas de espanto, 100 artistas en escena y una nueva atracción, Asilo Paranormal. Disfruta del mejor parche familiar con más de 30 atracciones, 2 escenarios musicales y amplia y variada zona gastronómica. Calle Quinta, diagonal a Cosmo Centro. El Megáfono. Cyberlunes se adelanta la Navidad con miles de ofertas. Este 24, 25 y 26 de octubre disfruta de increíbles descuentos hasta el 70% en tecnología, viajes, moda, hogar y más. Ingresa ya en www.cyberlunes.com.co y déjate sorprender. Messi y Neymar ya están en Qatar y tú puedes hacer lo mismo gracias a Budweiser. Quedan pocos días para participar por uno de los viajes a las finales de la Copa Mundial de la FIFA. Con las botellas que traen QR o las latas con códigos bajo las tapas. Regístrate en budweisermundial.com. Publicidad válida para mayores de 21 años. Aplican términos y condiciones. Consultas en budweisermundial.com. Vigencia del 1 de agosto al 29 de octubre de 2022. Podría ser expendio. Es embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El Megáfono regresa en un momento. Hoy las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. Ya está cerca la fecha. Megalar Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megalar invita Concentrics. Join a chill place to work. Concentrics. Just be you. Con subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland lo das todo con Durex. La Mega te invita a ver las estrellas del freestyle. 2 equipos, 10 freestylers. Maritea, Majeste, Necro, Reverse, Gacha, Teorema, Urco, Plan, Éxodo Lirical y Lobo Estepario. Es momento de la batalla. Elige a quién apoyas. Las estrellas del freestyle. Esto la princesa te va a mandar por un tubo. Sábado 19 de noviembre, Arena Cañaveralejo. Me pedí yo con el paso del robot. Compra